Escuchan el programa radial del quinto Festival de Arte Sonoro, Tsunami. Festival Tsunami es un encuentro internacional realizado en torno al cruce de sonido, música y tecnología. Para conocer sobre las actividades y programación del festival que se desarrollan entre el 8 y 12 de noviembre, visita nuestro sitio web www.tsunami.cl. Hoy escucharemos un trabajo especialmente realizado para esta transmisión. Una pieza diseñada por Tsunami y Arsomnis, titulado 24R, en la cual se invitó a 24 artistas a realizar una hora de registro de un paisaje sonoro elegido libremente, con el objeto de registrar las 24 horas del día. Cada uno recibió la instrucción de ejecutar su registro en un horario asignado, de tal manera que entre todos se registra el día completo. En este trabajo participaron autores de Japón, Corea del Sur, India, China, Palestina, Nueva Zelanda, gran parte de Europa y América. Estos registros derivaron en dos piezas. Un streaming que está asequible desde el sitio web del festival durante las 24 horas. Y esta transmisión radial, que une extractos de 2 minutos y medio de los 24 registros.

Gracias. Muchas gracias.

Oh! Hemos llegado al final del programa de hoy. Los invitamos a seguir las actividades del festival que pueden encontrar en nuestra web www.tsunami.cl y también a sintonizarnos mañana a las 23 horas por Radio Valentín Letelier.